Bienvenides a esta tarde de Marea Diversa. Las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida, ya nunca más. Aquí estamos en Radio La Minga, la 94.7 de Avenida San Martín 357 de Villa Jardino. Lugar a los miedos, acabe a bailar, que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Hola, hola, bienvenides. Bueno, aquí les habla Marina, que no siempre está en los micrófonos. Así que sepan disculpar algunas desprolijidades. Y en controles. Hola, muy buenas tardes. Romina aquí, feliz de estar ahí con mi compa Marina. Bueno, volvimos a ser dos, sí, en la radio. Pero bueno, ya volverá la multitud. Sí. Bienvenides a todos a este programa número 20 del 2021. Exacto. De Marea Diversa. Las bocas abiertas de par en par. Somos el puño bien alto. La palabra escondida. Ya y venimos con alta fuerza porque, bueno, ya estaremos charlando un poquito, pero venimos de un sábado a pleno feminista en Capilla del Monte, así que les vamos a estar contando. Que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y se pueden comunicar con nosotras, obviamente queremos que se comuniquen con nosotras. Lo pueden hacer al teléfono fijo, que es el 497-812. También hay un teléfono móvil, que es 597634. Nos pueden escribir en nuestra página de Facebook, Marea Diversa, y también nos pueden escribir en nuestro Instagram, Marea Diversa Radialistas. Bueno, y mandamos saluditos, besos, abrazos y mucho amor a las compas que, bueno, no pudieron venir hoy a la radio. Un beso enorme a Barbarita y otro grande a Cintia. Somos las nietas de las brujas, las voces. Saludos y decir las radios que nos retransmiten. Radio Roja de Casa Grande, Panamericana de Huerta Grande y una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Los ojos desvelados, la pluma enmudecida, ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos. Lugar a los miedos, acabe a bailar, que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Bueno, y arrancando un poquito con el programa de hoy, que vamos a estar hablando un poco de esta lucha feminista, de lo que fue el encuentro en Capilla del Monte, el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, encuentro regional. Y vamos a estar hablando un poco, qué bueno que un poco se habló también en el encuentro esto de la fecha del 12 de octubre, el día de ayer, día que fue laboral, un día común, ¿no? Los feriados fueron el viernes. Sí, y el lunes, y o sea, lunes. Fue trasladable, sí, algunas cosas se pueden trasladar y otras no, qué loco eso. Sí, muy, muy loco. Y bueno, un poco ahí guiándonos por las efemérides, armamos este programa de hoy. Y inevitablemente tenemos que dar algunas malas noticias, como, bueno, estamos acostumbradas, desgraciadamente. Bueno, y contar que en Córdoba esta semana hubo 2 femicidios ejecutados por policías. Ya son 14 las víctimas en la provincia en lo que va del año, 4 de ellas asesinadas por miembros de las fuerzas del Estado. Carolina Figueroa, de 36 años, fue asesinada por su esposo Carlos Suárez en la madrugada del pasado domingo 10. El hombre sacó su arma reglamentaria luego de una discusión y le disparó varios balazos que impactaron en su cuerpo. Este crimen se suma al de Romina de Petris, de 34 años, asesinada el pasado lunes 4 de octubre por Ezequiel Seya, otro policía que luego de una discusión tomó su arma reglamentaria y disparó varias veces hasta matarla frente a sus hijos para luego suicidarse. Mientras tanto, en la provincia persiste el estado policial que insta la actuación de los agentes aún fuera de horario de trabajo y la tenencia de armas las 24 horas del día y los 365 días del año, a pesar de que la ley 10.731 de control disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, aprobada el pasado 23 de diciembre en la unicameral, dispuso el cese del deber de intervención. Es decir, los policías cordobeses ya no están obligados a intervenir si están fuera de servicio y observan un episodio delictivo, aunque sí tienen que dar aviso. Sin embargo, el arma sigue siendo un apéndice del que pueden hacer uso y abuso en cualquier escena de su vida cotidiana. Bueno, así que en esas estamos, ¿no? El abuso policial en todo sentido, uh-huh. ¿No? Más allá de estos gravísimos 2 femicidios sumados al de Ivana Módica por un miembro del ejército, ¿no? Acá en La Falda a principio de año. Bueno, sí. En este estado vivimos. Este sábado en Capilla del Monte se realizó un encuentro regional, plurinacional, de mujeres y disidencias. Es en el marco, este encuentro se realiza porque en esta fecha, siempre en este feriado, se realiza el encuentro nacional de mujeres o el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias. Pero bueno, con todo este contexto de pandemia, en el 2020 no se pudo hacer y este 2021 se tomó esta decisión que me parece, la verdad, que muy, muy interesante también, porque está bueno encontrarnos regionalmente. No todas podemos a veces viajar a los puntos donde se hacen los encuentros. Entonces, bueno, se hizo este sábado en Capilla del Monte. Vamos a escuchar varios audios que nos cuentan un poquito qué fue pasando y de qué se habló. Y bueno, estos encuentros son interesantes para encontrarnos, poder decir lo que está pasando, poder enterarte qué le pasa a la compañera, al compañere, y las cosas que están sucediendo en cada población también, porque a veces generalizamos y no es igual en cada población. O sea, en Yardino a lo mejor pasa una cosa, en Capilla otra y así. Y está bueno vernos las caras, encontrarnos y poder enterarnos de lo que va sucediendo. Y también poder ver de qué manera articular entre los diferentes lugares. Así que bueno, la verdad que celebramos estos encuentros regionales. Ojalá se puedan seguir haciendo. Hace unos años se habían empezado a hacer antes de los encuentros nacionales, plurinacionales, perdón, tengo todavía el chip viejo, los preencuentros que sí eran regionales, creo que era un poquito también con este sentido, así que bueno, a meterle para adelante con encontrarnos. Sí, eso también fue, se habló bastante el sábado en el encuentro pluri en Capilla, esta necesidad, ¿no? Algo que veníamos hablando en el movimiento acá regional, de la necesidad de encontrarnos entre nosotras, de poder articular, de poder acompañarnos. Las problemáticas son diferentes, pero a la vez son las mismas. Por ahí en un lugar las problemáticas en algún momento tienen que ver más con el territorio, y en otros lugares, como por ejemplo en Capilla del Monte, tienen que ver no solo con la cuestión territorio-tierra, sino, bueno, el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, la condena a 23 años de prisión a Flavia Saganías, y está bueno estar conectadas. El encuentro estuvo hermoso, agradezco a todas las compañeras que pusieron todo su trabajo ahí y a todas las compañeras que participaron de diferente manera. Fue muy lindo, nos encontramos todas ahí. Fue muy hermoso volver a encontrarse después de tanto tiempo y volver a encontrarse, pensar un poco en los encuentros a nivel nacional, ¿no? Que esta cuestión de lo plurinacional, que se decidió el encuentro por mayoría, es una de las cuestiones que traba también, ¿no? Este año podría haber habido un encuentro a nivel nacional y bueno, hay diferencias, hay cuestiones que cuestan respetar las decisiones tomadas colectivamente, pero bueno, este encuentro regional también salvó eso que necesitábamos un montón todas, que era el poder encontrarnos. Y bueno, la idea es seguir haciéndolos, así que está buenísimo. Y también contarles que en este encuentro, aparte de las compas de la zona del valle, también estuvo presente gente de mujeres indígenas por el buen vivir. Hubo compañeras aymaras, hubo compañeras guaraníes que viven en la ciudad de Córdoba, Juana, que es comechingona, y bueno, también estuvo Lianca, que bueno, es mapuche, y estuvo re bueno, se armó un círculo en donde nada, ellas se presentaron y después pudimos charlar entre todas un poco qué era esto de circular la palabra, la idea, ¿no? Entonces acá traje un audiecito que me encantó un montón, de Eugenia Butrón Cárdenas. Ella es parte de las Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Y me encanta, y traje esta parte también, lo grabé ahí con el teléfono en el encuentro. Todos los audios que tengo son de ahí. Porque ella contó que hace 7 años que se reconoce como aymara, y ella siempre supo hablar aymara, pero no se lo permitían. Ella no podía hablar aymara. Y desde que se reconoce, desde que se empieza a encontrar con gente indígena, ella puede hablar su lengua. Y ahora habla los dos idiomas, y eso es hermoso, ¿no? Poder sí. Recuperar tu lengua, algo que es propio. Y nada, muy emocionada ella también cuando lo contó. Y vamos a escuchar un poquito de su presentación en el encuentro plurinacional regional en Capilla del Monte el pasado sábado. Así que le escuchamos a Eugenia Butrón Cárdenas. Askizuma Urukipana Curiacanaca, Tapayani Curiacanaca, Nayaja, Eugenia Butrón Satatua, Perú Marcatua. Julipuno satawa, ukato ket hut auta, hiwasaha chamampi sartuñataki, chamampi, art añataki, acá Huinca Jaquenacaru, acá estado Hacha Munañanacán Jaqueru. Digo, muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todas las hermanas, hermanes. Yo me llamo Eugenia Butrón Cárdenas, soy de Perú, de un pueblito llamado Julipuno, a las orillas del lago Titicaca. Bueno, dije, nosotros, las mujeres, tenemos que hacer o realizarnos, a unirnos en colectividad, andar en colectividad. Y así lograremos los nuestros deseos, nuestra meta frente a los huincas, digo, frente a este estado que no nos escuchan, que no nos oyen. Nayaja, Instituto de Culturas Aborígenes, Ucanarak, Nayaj Irnak Auta. Yatist Araktua, Aymar Parlaña, Aymar Aru, Ukanak Mayaj Irnak Awarakta. Digo, yo actualmente estoy desempeñándome como docente en el Instituto de Culturas Aborígenes. Nayaja, Patunka, Payani, Marano, acá, Córdoba, Toquén, Utjauta. Ukamaraki, Nicha, Pakal, Umarakiwa, Nayaja, Pachamamaru, Achachilanakaru, Inti, Tataru, Nayaj Amturakta. Digo, hace 22 años radico en Ciudad de Córdoba y hace 7 años me he autoidentificado de mis raíces. Por lo tanto, hoy por hoy abrazo, amo la naturaleza, trato de adentrarme con la, tener esa armonía con la Madre Tierra. Digo al Padre Sol, a todos los tutelares de arriba. Bueno, hermanas, el 11 de octubre, último día de libertad para nuestros ancestros. El 12 de octubre sigue, hoy por hoy, sigue la colonización, sigue eso de hostigamientos, sigue ese sur, ese, ¿cómo puedo decir?, criminalización hacia nuestras cuerpos, hacia nuestro territorio, hacia nuestra naturaleza. Pertenezco o soy parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Hace poco hemos tenido una asamblea de emergencia y decidimos en ello hacer el paro, el primer paro plurinacional en solidaridad con los pueblos indígenas. Y ese es el 12 de octubre. O decimos basta al terricidio, basta de desalojos, basta de que nuestros niñes están muriendo de hambre por la desnutrición. Se ve videos en el norte de Argentina, niños que mueren, nuestras aguas que son robadas por los extractivistas. Y esas aguas son contaminadas y por eso la gente está muriendo. Entonces basta, basta de ese terricidio. Entonces las mujeres hoy por hoy estamos con la mano, con el puño arriba y decir basta. Y tenemos que hacernos escuchar. Ahí escuchábamos a Eugenia Butrón Cárdenas, mujer aymara que reside en la ciudad de Córdoba y que participó del encuentro plurinacional en Capilla del Monte. Hermosa Eugenia, la verdad que me encantó escucharla, sí, muy muy lindo. Es muy hermoso, sí. Y tratar de empezar a normalizar, ¿no? Esto, escucharlas hablar en sus lenguas y tratar de, no sé, de incorporarlo eso como una nueva normalidad también, ¿no? También. Cuando se está tratando de invisibilizar nuevamente, porque no es casual que el día de ayer haya pasado como un día común. No haya sido feriado, digo, si pusieron un feriado puente en vez de que fuese el viernes, podría haber sido el lunes y ayer haberlo mantenido feriado, cosa que fue una decisión política no hacerlo, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, bueno, nada, eso. Está bueno traer las voces, traer otras lenguas, lenguas que son parte nuestra también. De este territorio. De este territorio, así es. Bueno, nos vamos a la primer tanda, dale. ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a seguir escuchando audios, así que estén ahí atentas. En el próximo bloque vamos a arrancar con otro audio del encuentro en Capilla. Sí. Y nos vamos a ir a la tanda escuchando a una canción de La Gillo, de Giselle Franco, que también estuvo en el encuentro, aparte de hacer el sonido ahí. Cantó un rato, estuvo ahí con su guitarra y bueno, vamos a pasar una cancioncita de ella también. Nos vamos a la tanda escuchando a La Gillo haciendo Semillas. Volvemos en un ratín. Ya volvemos. Soy canto Thank you. Estás escuchando Radio La Minga. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Presente. Más de 30.000 cordobeses ya están bajo programas de empleo. El gobernador Juan Schiaretti y la coordinadora del Gabinete Social y diputada nacional Alejandra Vigo presentaron la nueva edición del programa de inserción laboral para adultos varones PILA, que fomenta la inclusión en el mundo del trabajo mediante prácticas en comercios, empresas y empleadores privados que les permitan tener un empleo, ganar experiencia y adquirir nuevas herramientas. PILA beneficiará a 6.000 hombres que tengan 25 años en adelante o menos de 25 años con hijos a cargo. Las inscripciones están abiertas hasta el 24 de octubre en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Junto a Juan Schiaretti y Alejandra Vigo estuvieron el vicegobernador Manuel Calvo, la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Acastelo, y la vicepresidenta de la legislatura, Natalia de la Sota. Más empleo, más trabajo, para mayor calidad de vida para las familias cordobesas. Gobierno de la provincia de Córdoba, presente. Fin de espacio publicitario. Me leí el horóscopo, soy Capricornio, este año parece que va a estar power para mí. ¿Pero cuál, el de Clarín leíste? El de Clarín sí, ¿por qué? ¿Hay otros? No, me parece que no da. Che, porque se están alambrando las calles. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Los viernes. A las 8 de la noche, ahora. Por Radio La Minga. ¿A dónde quedó mi fuego? Aquí la tienes, Radio La Minga. Es la radio de todos. Marea diversa. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Las abortistas, locas de mierda. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo era Jerónima. Yereñaba que petentaba y jeraba yacare puntame. Les saludo en mi lengua guaraní, mi lengua materna. De mis primeras palabras, la lengua que aprendí con mi familia y con mi grupo humano, digamos, de niña. Y también les digo que, bueno, nací en Yacarepuntá, que queda pasando el río Paraná. Yacarepuntá significa lagarto rojo. Bueno, resido en Córdoba hace muchos años, de hecho me trajeron de chica y bueno, me fui quedando. Entonces como que bueno, Córdoba ya es mi segundo lugar, ¿no? Mi segundo territorio que también hoy puedo decir que amo y que soy parte porque también nacieron mis hijos aquí. Entonces ya es como que tengo raíces en Córdoba. Soy miembro del Instituto de Culturas Aborígenes y bueno, básicamente lo que quiero expresar en este momento es la alegría también y el orgullo, ¿no? de ver gente reunidos colectivamente luchando por los derechos, por la reivindicación, por la justicia, etcétera, ¿no? porque, bueno, yo tengo 49 años y en el año 92, cuando comenzábamos en Córdoba a caminar por estos temas, era casi hablar en el desierto, sobre todo de lo indígena, bueno, porque también hay toda una cuestión de deportación que hay que tener para que uno pueda identificarse y demás, ¿no? Que por suerte yo creo que hemos hecho un gran paso en ese sentido, e incluso que estos espacios también hoy es mucho más común, y la verdad que es una alegría, porque siento que nos hemos multiplicado, que somos mucho más, tenemos otros espacios que nos invitan como este, y realmente es un gran logro, ¿no? Poder hoy dialogar entre hermanes y bueno, de distintas diversidades, incluso no solamente desde lo indígena hoy, ¿no? Así que bueno, agradecida de estar acá, a la EUGE que me invitó, y bueno, y a la gente de la organización, conocer también a los hermanes. A Villavete, muchas gracias. Somos porta de entrada e de saída. Somos deusas e escravas há mil gerações. Dentes afiados no escuro de entre as pernas. Veneno na ponta da cauda. Intuitiva e salvaje. Nasceu na hembra com la luna. Y así estábamos entrando al segundo bloque. Escuchábamos a Jerónima Martínez, que es mujer guaraní, directora del Instituto de Lenguas Aborígenes de Córdoba. En la tierra labrada sembraremos la palta, tejeremos hamacas, entre palmera haremos champa, nuestros hijos de todas. Bueno, y contarles que estamos en Radio La Minga y que si se quieren comunicar con nosotras nos pueden mandar un WhatsApp o un mensajito de texto al 3548-597634. También por las redes, no se olviden, en la página de Marea Diversa, en Facebook y en Instagram, Marea Diversa Radialistas. Hermana. Somos puerta de entrada y de salida. Somos diosas y esclavas hace mil generaciones. Dientes afilados en lo oscuro de entre las piernas. Veneno en la punta de la cola. Oye, por llegar hasta su sueño, suben sola la montaña. Bueno, y recordando un poco lo que fue el encuentro del día de ayer, no, de ayer, no, del sábado. Fue tan intenso, tan hermoso que parece que fue ayer. A mí todavía claro. Me quedan todas esas emocionalidades en la piel. La verdad es que mucha, mucha, mucha felicidad. Hacía mucho tiempo que no sentía así que se me llenaba el alma, el corazón, el cuerpo de tanto amor. Porque más allá de que nos juntamos, que nos vimos todas juntas ahí, yo en lo personal sentí mucho, mucho amor con las compañeras y eso estuvo re bueno. Y eso no tiene precio. No tiene precio para nada. Amor, eso es amor. Basta de amor romántico. Ese es el amor que necesitamos. Y bueno, nada, en este programa de Marea traemos un poco lo que fue ese encuentro, que es alto logro del movimiento feminista regional, de las compañeras de Capilla que siempre estuvieron impulsando este encuentro, así que agradecidísimas al Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte, porque fueron las que todo el tiempo estuvieron impulsando y ahí organizaron con otras compas, acá las compañeras acá de Marea también estuvieron ahí colaborando y otras compas más, pero bueno, también reconocer el trabajo y que viene haciendo el Movimiento Plurinacional de Capilla del Monte de Mujeres y Disidencias, ¿no? Porque la vienen luchando un montón y vienen trabajando un montón para que lo que pasó el sábado fuera posible. Así que agradecidísimas. Y en este programa de Marea del día de hoy queríamos traer esas voces y arrancar con las voces que más invisibilizadas, ¿no? En la historia, los pueblos originarios. Nada, ahí como escuchábamos a las compañeras al principio, son las voces más negadas. Uh-huh. Entonces nos pareció importante arrancar este programa de Marea con esas voces que son las que menos se escuchan. Y bueno, ahora vamos a escuchar otra de estas voces. Otro audio, sí, de Juana Manuela López. Juana Manuela López es de la comunidad de Hijes del Sol Come Chingón. Hay un conocimiento que bueno, que es poco o que puede ser mucho para rescatar, mismo en los territorios, ¿no? O sea que nosotros es nuestra fuente de información, ¿no? Para poder empezar a entender esta nueva forma, ¿no? O sea, este nuevo, como algunos dicen, el nuevo Pachacuti, ¿no? O sea, de que empieza, que está comenzando, que es de nuevo una energía femenina, donde vuelve la energía de la mujer. Entonces, bueno, es importante, recalco lo del 17 porque se fue muy importante para todas nosotras, para también las hermanas acá de Jaruma, que Eugenia es parte también, que es un grupo de mujeres y disidencias indígenas, que bueno, básicamente no es que somos una agrupación y llevamos como muchas cosas adelante, pero sí compartimos luchas y compartimos saberes y compartimos sentipensares, y bueno, es como un lugar de diálogo en donde podemos expresarnos, ¿no? lo que cada una siente y lo que cada una ve. Y también como un lugar donde podemos aunar ideas, ¿no? O sea, donde podemos empezar a construir, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nos preguntaban, ¿y ustedes pero tienen una agenda? No, nosotros no queremos hacer política, queremos entrar como en otro tiempo, que es el tiempo de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, ¿no? Entonces, que no sé si era más lento o era más rápido o qué, pero tenemos que retomar ese hilo, ¿no? Y lo de la caminata del 17 fue muy lindo porque ver a todas las comunidades unidas, a todos los pueblos, indistintamente que sean comechingones o no, o sea, o camiares o camigenén, como nos estamos como renombrando también, fue muy lindo ver esa unión de todos los pueblos y el alzar esa voz y el seguir caminando, seguir en esa huella de nuestro ancestro, que eso no se perdió, ¿no? Que ver cómo un montón de comunidades y de personas van rescatando toda esa ancestralidad, ¿no? Ahí escuchábamos entonces a Juana Manuela López de la comunidad Hijes del Sol Come Chingón. Me encanta lo que decía, seguir caminando la huella de nuestros ancestros. Me parece muy, muy importante, ¿no? Como remarcar. Importantísimo. Ese camino. Que no es algo que ahora queremos estar en política, también lo decía, ¿no? Ella es muy lindo verse desde otros lugares. No todo es querer tener un poder sobre la comunidad o sobre donde se vive, sino que se tratan de otras cosas. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir. Y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí afuera. Es momento de limpiar, así que lo hagamos, saquemos afuera lo que no nos guste. A mí también del audio de Juana me gustó esto que ella dice, que este nuevo tiempo, que está viniendo el nuevo Pachacuti, que vuelve la energía femenina, ¿no? A salir, y que creo que eso se ve en todos lados. Así que sí, celebrando el nuevo Pachacuti también. Y este mar que va por dentro. Más quiero yo volar con alas. Bueno, y ahora si te dan ganas, escuchamos otro audiecito ya que tenemos un poquito de tiempo. Ah, buenísimo. Bueno, la escuchamos a Lianca, ella es mapuche y ahí nos va a contar, esta fue un poquito su presentación, ella nos va a contar un poquito ahí quién es y se presenta. Mari Mari Pulamie, Mari Mari Pusomó, Mari Mari Compuche, Incheta Lianca Naipingen, Mapuche Kuna Tainche, bueno, hablo muy poquito mapuzungún, me gustaría hablar mejor. Les saludo a todos, gracias por este espacio. Bueno, yo soy Lianca, soy mapuche y kuna, dos pueblos originarios, uno del sur y el otro del norte. Y bueno, también soy parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Estoy súper agradecida con las hermanas que pudieron llegar acá. Me emociona poder tener el privilegio de escuchar a nuestra hermana, a nuestras ancianas, ancianes, con tanta sabiduría, ¿no? Porque nos han despojado todo, hasta eso, la sabiduría. Entonces, ahí recuperando un poco la identidad, un poco el territorio, tanto como cuerpo, como territorio, como tierra, como mapu. Bueno, nada, eso, agradecerles a todas, estamos todas en una luchando contra este sistema patriarcal que nos quiere muertas, nos quiere extinguidas, somos como una especie en extinción las personas que luchamos por la vida. Así que bueno, toda la fuerza y agradecimiento pleno a cada una de ustedes, las abrazo con todo el amor del mundo y quiero contarles que bueno, hace muy poco viajé a Jujuy y bueno, me experimenté con mi propio cuerpo lo que viven en las comunidades allá. Más que nada las mujeres es terrible, o sea, una no se imagina hasta que lo ve. Y dice, pero ¿cómo la gente no hace nada? Pero claro, la gente se está muriendo de hambre, la gente es súper dominada, o no sé cómo decirlo, ¿no? Como son seres que hemos dejado de escucharles, de verles y de darle la fuerza que necesiten. Imagínense que son personas que están realmente poniendo el cuerpo en el territorio, que no es poca cosa. Pelean contra las máquinas que quieren sacar todos los árboles, o sea, deforestación, pelean contra toda la corrupción, les desaparecen, las violan, sigue existiendo el chineo, también estamos en una campaña muy fuerte contra el chineo, que es una práctica, entre comillas, cultural, que violan a niñas muy pequeñas, como iniciación, no sé, es terrible morbosidad, y sigue ocurriendo, ¿no? Y nosotros acá, capaz que en la ciudad no, ni nos enteramos de eso, por eso las invito también a que, les invito a quienes quieran ir a conocer los territorios, es una experiencia muy, muy hermosa y fortalecedor para esos territorios, tanto para nosotras, ¿no? Volvés con unas ganas de romper todo, pero a la misma vez con ganas de crear en colectivo y de transmitir. Bueno, y del 19 al 21 de noviembre, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir va a ser un encuentro que es solo para mujeres del territorio del norte, digamos que cerrado, pero bueno, estamos ahí tratando de levantar esas cuerpas, esas mujeres re luchonas también, pero que no lo ven, porque no realmente no lo ven, y son mujeres que se levantan re temprano a hacerle comida a sus hijes, a todo, o sea, y después a pelear contra todas las empresas extractivistas, entonces es un montón. Entonces yo les pido colaboración, tanto económico y como de difusión, para que también los medios de comunicación lleguen allá y puedan, va a haber una apertura para contar los conflictos que hay en el norte, que bueno, en todos lados está todo bastante feo. Bueno, Rumi Mañun a todos, eso, estoy como llena de amor y agradecimiento porque es re lindo encontrarlas acá y con toda la fuerza. Que me entierren con semillas, lo dijo un antepasado, semilla antigua no mueres, eres oficio sagrado. La semilla con sus dones son la llave del portento, medicina y alimentos, sustentos y tradiciones. Cruza las generaciones, la guardadora sencilla, su conocimiento brilla e ilumina nuestra mesa. Con la tierra ella reza que me entierren con semillas. La vida avanza y depende de lo humano de nosotros, nuestras manos no de otros, de la mente que comprende. La semilla nos trasciende, memoria y significado, es la herencia en los bordados, el principio y el fin, de la existencia al confín, lo dijo un antepasado. Al que siembre con sus manos, agua pura siempre tenga, sea abrazado por lengas, por chañares y avellanos. Y escuchábamos entonces a Lian Caney de la comunidad mapuche Pillam Mahuisa y del movimiento indígena por el buen vivir. Bueno, y hermosas las palabras, ¿no? De Lianca, de Jerónima, de Eugenia, de Juana. De Juana. Muy, muy, muy lindo. Hermoso poder traerlo, ¿no? Que no quede ahí, que se siga difundiendo, que esas palabras vuelen y lleguen a muchos. Eso también es re importante. Sí. Bueno, nos vamos a ir en la segunda tanda. Sí. Ya llegamos a la mitad del programa, rapidísimo, Marina. Sí, ha volado ya. Ha volado. Sí, nos estamos yendo entonces a la tanda con Soplo de Girasoles de La Charo. Y bueno, no se vayan de la radio, quédense ahí prendides, que sigue este programón. De mi tierra herida, la reverdecida, de tus cerros llanos y valles, los socavones, paso de los labriegos, sembrando semillas en otros campos fértiles. Hoy suelo yermo y en mi canción canto de amor, soplo de girasoles en mi pecho. Ay, de mi vasto cielo, de alumbrados soles, al compás de las chimeneas. Ya no queda nada por desechos contaminados, mis manantiales y en mi canción.

sentencias. Apelamos para que quede en libertad inmediatamente y pueda estar con sus hijos e hijas y pueda tener la paz del hogar. Nos solidarizamos con toda la familia y pedimos a los jueces que tengan en consideración que tiene que haber una justicia de género que respete a las mujeres en situaciones como la que ha vivido Flavia en este momento. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Y aquí estamos en el tercer bloque de Marea Diversa aquí en Radio La Minga y entrábamos al bloque escuchando a Nora Cortiñas. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Nora Cortiñas hablando de Flavia y solidarizándose con Flavia Zaganías. Bueno, recordemos que cuando Flavia estuvo presa, Norita la fue a visitar, estuvo con ella y la verdad es que es un apoyo inmenso para esta lucha. Recordemos que la semana pasada, el pasado lunes, el Tribunal Superior de Justicia notificó el fallo que resuelve el recurso de casación interpuesto el 28 de mayo del año 2020 contra la condena de Flavia Zaganías. Luego de casi un año y medio de paciente y respetuosa espera, esta mujer ha recibido un nuevo revés judicial en su ya golpeada vida. Esto es parte del comunicado que sacó la defensa de Flavia. El Tribunal Superior de Justicia ratificó la condena y bueno, ahí traíamos un poquito las palabras de Norita para acompañar a Flavia. En el encuentro también estuvo presente, obviamente, Flavia y Cecilia Gisela Basaldúa, ¿no? Que fueron dos golpes inmensos que entre 2019 sí. y... Porque el 27 claro. de noviembre de 2019 la condenan a Flavia y después a principio del 2020... la asesinan a Cecilia. Sí. Y bueno, fuerte, ¿no? Fuerte sí, pensar mucho. Esto que está pasando en el Valle y, sí. y está buenísimo que sea masiva la difusión, ¿no? Y la impunidad con la que opera la justicia en esta provincia sí. y en el país entero, sí, ¿no? También en todo el país. La justicia patriarcal. Pero si una mujer, pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre cariñosa. Bueno, y ahí pusimos esta canción de Lila Downs también que nos trae un poco a Flavia. Bueno, vamos a seguir trayendo un poco lo que fue el encuentro plurinacional regional en Capilla del Monte el pasado sábado. Y ahora traemos la voz de las compañeras del movimiento, ¿no? Sí, sí, sí, sigamos escuchando el encuentro. ¿No me querés escuchar más? No, por favor, me encanta escucharte, Rami, pero ay, también bueno. Escuchemos a las otras compas. Bueno, vamos a escucharla ahora a Lili, que un poco ahí nos trae de que venía este encuentro plurinacional regional. queremos hacer los encuentros regionales justamente para que tengamos en claro qué pasa en cada territorio. En cada territorio tenemos distintas experiencias, tenemos distintos deseos, tenemos distintos problemas. Entonces, un poco el hecho de circular la palabra es justamente pensarnos dentro de este territorio. En este territorio que nos toca trabajar y militarla, hemos tenido dos acontecimientos terribles. Uno es el femicidio de Cecilia Basaldúa y otra es la rectificación por el Tribunal de Justicia de la condena a Flavia Saganías a 23 años de prisión por denunciar un caso de pedofilia en su familia. Nosotros queremos que esta problemática también sea tomada por todas las compañeras, compañeros que están aquí, porque es un problema que realmente no es casual que en este lugar también ya hubo 7 femicidios que recién hace un par de años se comenzaron a ventilar. Circulamos la palabra con el deseo de que, bueno, estemos todas unidas, todos unides, para acompañar a Flavia en esta situación que le toca vivir, para que la domiciliaria no se termine cuando sus niñas cumplan 5 años. Y en el caso de Flavia, para poder hacer la apelación, se necesitan 100.000 pesos. Obviamente se están recolectando y se ha pedido también la exención de esa tasa judicial, pero hasta que no sepamos de que se confirma la exención, vamos a juntar el dinero, y si ese dinero no va para la tasa de justicia, va a ir para colaborar con todo lo que le está pasando a la familia de Flavia. Escuchábamos a Liliana, que estuvo en el encuentro, bueno, que es parte de la organización de este encuentro que se hizo en Capilla del Monte. Y ahora vamos a escuchar a Paula, del Movimiento también Plurinacional de Capilla. Nos va a estar hablando del abuso sexual infantil. Hola. Bueno, primero agradecer a todas las personas que están acá presentes. La verdad que es algo muy hermoso que hoy podamos estar juntas pulsando esto. Quiero poner la voz por las niñeces. Desde las militancias feministas venimos levantando la voz por todo, ¿no? Lo que sucede. Lamentablemente, cosas terribles como femicidios. Se nos hace común, ¿no? Hablar de que una mujer aparece muerta en un basural. De que desaparece una chica porque la rapta un varón, y somos las mismas mujeres de la comunidad las que nos tenemos que levantar para salir a buscar. Quiero poner la voz por las niñeces porque me parece que es dentro de las vulneraciones de derechos que tenemos en este territorio las voces que menos escuchamos o las más terribles que son acalladas. El abuso sexual en la niñez es la problemática más tremenda que ocurre, por lo menos en este territorio en el cual habito casi hace 9 años. Todos los días, o puedo dar fe que todas las semanas, asesoro lamentablemente a familias o a madres por situaciones de sospecha de abuso sexual y de confirmación también. Entonces, quiero hacer una propuesta abierta, que es que el próximo 19 de noviembre, que es el Día Mundial de Lucha y Visibilización del Abuso Sexual en la niñez y en la adolescencia, lo podamos tomar todas las organizaciones a nivel plurinacional, que todos los territorios nos unamos y que podamos levantar la voz y hacer campañas preventivas y denunciar las políticas públicas que no existen. Realmente a veces siento mucha vergüenza de tener que decirle a una familia que todo eso que se debería hacer no se hace. No hay una complicidad muy grande de los gobiernos, del Estado, porque no hay presupuestos, no hay la cantidad de profesionales ni la contención que debería contar una familia que atraviesa una situación así, que es terrible. Porque imaginar que nos dañan a un hijito, mi hijita, una hermana, una amiga. Pero cuando es niño, niña indefensa, se siente una impotencia muy grande. Y me parece que hay que levantar la voz por esa problemática y por el maltrato infantil y todas las violencias que conllevan a que las niñeces tengan unas vidas más dignas, más felices, más amorosas, que puedan habitar la vida con buen vivir, con dignidad, con amor, con contención, y que de acá salga también como uno de los lemas que podamos juntarnos el mes que viene. No falta tanto, que podamos hacer, así como se levantó la marea verde y se conquistaron derechos, y cada una es hoy en día puede elegir, decidir con su cuerpo, ¿no? Si elige una maternidad deseada o no, con toda la lucha que llevó, poder levantar la voz todos los feminismos populares, indígenas, los de la ciudad, los de la ruralidad, todos, en todos atraviesa esta terrible problemática que es silenciada, porque ¿a quién le gusta ir a hablar con un micrófono de esto? A nadie, ¿no? Es un tema que incomoda, que duele, que no tengo ganas de escuchar, que eso pasa en otros lados, no, pasa todo el tiempo, pasa en la casa de un vecino, de un familiar, nos pudo haber pasado a nosotras, conocemos a cuántas mujeres, cuántos varones, a cuántas personas que amamos que atravesaron esto y que es un dolor, ¿no? Que del cual se puede salir adelante incluso en la adultez. Hoy en día se está conformando acá un grupo de sobrevivientes adultes muy valientes, muy esperanzades para salir de esto, pero hay que empezar dándoles la voz a las niñas, dándoles herramientas de contención y exigiendo también, ¿no? Luchando por ellas en todos los días. Así que bueno, la propuesta es eso, que el próximo 19, no sé, marchemos, nos juntemos, nos reunamos, impulsemos una política pública comunitaria, porque ya en el Estado no se puede esperar mucho. Yo al menos estoy bastante desesperanzada y siento eso, que la lucha tiene que continuar, pero que también tenemos que tomar la posta nosotros. Bueno, eso. Gracias. Ahí escuchábamos a Paula del Movimiento Plurinacional y bueno, escuchándola es inaceptable que esta justicia patriarcal no escuche a Flavia y no escuche a tantas otras mujeres y niñeces. Sí, recordemos que Flavia Zagania fue condenada a 23 años de prisión por denunciar públicamente en las redes al abusador de su hija, ¿no? ¿Quién fue su pareja? Y bueno, por eso, por denunciarlo, la condenan a 23 años de prisión. Y bueno, nada, también no pudo estar Flavia presente en el encuentro, pero sí tuvimos su voz. Así que vamos a pasar el audiecito que se pasó en el encuentro plurinacional regional. Donde, bueno, Flavia tenía que decir y ahí la escuchamos. Escuchémosla. Compañeras, compañeres, esta noche previo a un nuevo día de lucha en estos encuentros regionales, plurinacionales, me gustaría poder transmitir un mensaje diferente, pero no puedo ser incoherente a mi pensar y sentir. El fallo del Tribunal Superior de Justicia, ratificando la condena de 23 años, no solo fue devastador para mis hijos y para mí, es devastador para todas y todos los que queremos una justicia igualitaria. Este fallo es la confirmación a la misoginia con que juzgan, el ensañamiento y la persecución a las mujeres y madres protectoras. Estamos defendiendo a nuestras hijas y a nuestros hijos. Estamos exigiendo justicia por una herida irreparable que van a cargar por el resto de sus días. Pedimos justicia y recibimos fallos aleccionadores, crueles, perversos, fallos vengativos que nos atacan con lo más sagrado que tenemos, nuestras hijas y nuestros hijos, que no solo fueron víctimas de los abusadores, también víctimas del sistema que los separa de sus madres y hasta los revincula con los mismos pedófilos denunciados. Compañeras, estoy resistiendo. Por ahora no puedo más que resistir al miedo y el dolor que me genera saber que van por mi domiciliaria, que van a intentar dejar a mis hijos sin su madre. Hoy les agradezco con todo mi corazón que sean ustedes las que están luchando para que mis hijas y mis hijos no se queden sin madre otra vez, que la justicia sea una realidad y mi inocencia quede demostrada en esta nueva instancia, en la Corte Suprema. Las abrazo y les agradezco el apoyo y el cariño. Es indispensable para no dejarme caer en estos días de tanta angustia. Basta de abuso sexual en la infancia, basta de revictimizaciones, verdad y justicia. Las abrazo. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Escuchábamos a Flavia Zaganías, bueno, imposible no emocionarte con esas palabras. La verdad es que sí, igual que el sábado. Una alegría también que Flavia haya podido estar, aunque sea su voz, ¿no? Uh-huh. Sentirla cerca ahí. Recordemos también que, bueno, que Flavia se ratifica su condena a 23 años de prisión y que la causa nunca prosperó, la causa que ella denuncia, ¿no? De abuso sexual contra su hija. Esa es la justicia que tenemos, una justicia que condena a una mamá a 23 años de prisión por defender, por cuidar a sus hijes. Esperemos que Flavia pueda continuar, vamos a hacer todo lo posible y si no tendremos que ir a prender fuego al Tribunal Superior de Justicia, sí, y lo que haga falta. No vamos a dejar que se lleven a Flavia lejos de sus hijos nuevamente. Para eso es necesario recaudar la suma de 100.000 pesos en menos de 10 días hábiles, que ya no sé si queda tiempo. Ese monto es el valor de la tasa de justicia para presentar un recurso ante la Corte Suprema de la Nación, única instancia que da la posibilidad a que se revea el injusto y patriarcal fallo que ratifica la condena a 23 años de prisión a Flavia Zaganías, madre protectora, por un delito que no cometió. Porque una mujer defendió su derecho. Y pensar que hay que pagar para tener justicia, es ¿no? Increíble. Es increíble. Esa suma, o sea, es sí, algo totalmente loco, digamos, ¿no? Dan ganas de prender fuego todo. Sí. Bueno, mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme, y todo nuestro acompañamiento, toda nuestra fuerza y todo lo que podamos hacer por justicia, ¿no? Uh-huh. Para que Flavia Zaganías no solamente quede en su casa con sus hijos, sino que la absuelvan, porque uh-huh. Flavia Zaganías no cometió ningún delito, solamente defendió a su hija. Y bueno, pasamos a otro a otro caso. El femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa a principios del 2020 en Capilla del Monte. Otro femicidio que sigue el mismo camino que el de Flavia, ¿no? El de la injusticia. Pensar esto, que hay un muchacho que está preso hay pruebas suficientes y que hay pruebas que tiene la querella, los papás, la familia de Cecilia, que no los está queriendo recibir la justicia provincial. Ahora vamos a escuchar un audio de Aye, compañera también del Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte, que nos va a contar un poquitito, nos va a hacer un resumen, nos va a recordar lo que fue el femicidio de Cecilia. Así que la escuchamos a la Aye. El año pasado, el 25 de abril, haya en el cuerpo de Cecilia Basaldúa, que había sido asesinada, brutalmente asesinada, violada y demás cosas que ya sabemos que nos hacen a las mujeres por nuestra condición de género y a las disidencias también. Contarles que la semana pasada estuvimos acompañando al papá y a la mamá de Cecilia. Primero tuvieron una primera instancia en los tribunales de Córdoba, donde los iba a atender, les iba a recibir el fiscal general, y no sucedió. Fueron nuevamente maltratados, maltratadas. Ellos vinieron desde Buenos Aires con la idea de ser atendidos por este fiscal general, y esto no sucedió. Ellos lo que están pidiendo es que se investigue en la causa, porque la causa se eleva a juicio en los primeros días de noviembre, sin ningún tipo de investigación. Toda la información y la investigación que presenta la familia, la fiscal, que él no la toma. Entonces ellos lo que están pidiendo es que por favor no se envíe a juicio, porque hay un solo detenido en la causa que se encuentra en la cárcel de Cruz del Eje, que es Lucas Bustos, que la familia y el equipo técnico del caso de Cecilia Basaldúa informan que es un típico perejil. Hay connivencia policial, hay connivencia con la fiscalía. Nosotros nos tenemos que cruzar todos los días a los asesinos de Cecilia, que están en este territorio todavía. El último persona que la vio a Cecilia fue Mainardi, que vive acá, a una cuadra. Las veces que nosotras nos acercamos a manifestarnos por esta situación de que él andaba libre, que venía de vacaciones acá, nos encontrábamos con un patrullero en la esquina, y contamos esto porque para nosotras este dato es importante, porque cuando hay mujeres que están sufriendo situaciones de violencia, nos cuesta muchísimo que puedan asistirlas, que pueda asistirla, bueno, la policía no las va a asistir, ¿no? Pero digamos, como que pueda protegerla. Lo cuento para hacer la comparación de que este tipo de personas sí es protegida por la policía. Luego de eso, la semana pasada que ellos fueron al tribunal de Córdoba, nos acercamos al tribunal de Cruz del Eje. Ahí fueron recibidas y recibidas, pero ese fiscal no tenía nada que ver, digamos, con la causa de Cecilia Basaldúa, simplemente los atendió. Y no hay vuelta atrás, digamos, con el juicio se elevó, va a ser los primeros días de noviembre. Ahora vamos a pasar un audio que nos pasó Daniel, el papá de Cecilia, pero me sumo un poco a lo que decían las compañeras, ¿no? Esto de poder... No, en Cruz del Eje es el juicio. Pero de poder aunarnos y juntar todas las energías entre todas, más allá de las diferencias que tengamos, porque la verdad que el caso de Cecilia nos marcó en el cuerpo y marcó nuestro territorio. Entonces nos parece importante poner todas esas energías ahí, de mirada al juicio, y acompañar a esta familia que hace 17 meses que viene pidiendo justicia por su hija, en esta justicia patriarcal que nosotras entendemos que no es la justicia que nos representa, no es la justicia que queremos, pero sin embargo sabemos que como hecho simbólico para los familiares y las familiares es representativo. Entonces nos parece que tenemos que estar ahí acompañando a la familia. Así que bueno, cuando tengamos más novedades respecto del caso de Cecilia y cuándo es el juicio, nos dijeron 3 o 4, como que todo ahí muy dilatado. Cecilia aún continúa en la morgue de Cruz del Eje, sus padres no han podido despedirla o hacer la ceremonia que ellos desean, y sin embargo con estas condiciones tampoco se ha investigado. Entonces hay todo un manoseo sobre la causa y hay un manoseo sobre este papá y esta mamá y esta familia que viene pidiendo por su hija. Vamos a pasar un audio del papá de Cecilia Basaldúa, no lo pudimos conectar, así que vamos a conectarlo acá. Las palabras que yo les puedo dar para que pasen en este encuentro es agradecerle por visibilizar esto y por estar con Cecilia. Pero bueno, yo cada vez que viajo a Córdoba me doy cuenta lo corrupto que son. Son muy corruptos ahí. Se vangan entre ellos, la justicia principalmente, bueno, la policía ni hablar, siempre están metidos en algo. Es la policía de Schiaretti. que nunca da la cara. Realmente me cuesta pensar cómo la gente puede votar a ese señor, que realmente lo único que hace es tapar todo. Bueno, por eso tiene una red ahí de fiscales, jueces, todo trabajando para ello, para la droga, para la trata, para todo. Así que yo realmente tengo pocas esperanzas con el tema de Cecilia. Lo único que quiero es que se le caiga que se caiga ese juicio que van a hacer con alguien que realmente no tiene nada que ver. Tampoco presentó las múltiples pruebas que creía que tenía la fiscal. Y bueno, va a pasar como pasó con esos tres chicos que los tuvieron que largar, porque eran perejiles realmente. No les gusta esa palabra, pero es lo que hacen ahí. Ahí agarran cuando son poderosos o están involucrados en algo que los involucra a ellos. Lo que hacen, agarran a un pibe y lo meten preso. Desde un principio que vengo gritando esto, bueno, a la fiscal Kern se le cayó ahora, ahí en Vialema C, creo que es el juicio que tuvieron que largar a los pibes. Bueno, eso tienen que visibilizar, para que esa mujer no esté más en el Poder Judicial. Que la borren del mapa, que renuncie, que se vaya a su casa, y yo creo que tendría que estar un poco más que la casa, tendría que estar en la cárcel. Ahí entonces escuchábamos primero a Aye del Movimiento Plurinacional de Capilla del Monte y luego las palabras de Daniel, que es el papá de Cecilia Gisela Basaldúa. La gente come gente, camina indiferente, se roza y se desangra. Sujeta a la hora, se guía por la moda, no cree ni crea nada. La tele la desvela, la envuelve, la envenena, le mata la esperanza. Domina la pelota, la cara más bonita, el norte fantasía, la vida no se compra. Algo que me resuena son los números. 23 años a Flavia, 17 meses pidiendo justicia. Es muy fuerte escuchar esos números y que no pase nada, o sea, que parece que no se puede hacer nada, es terrible. No hay nada, ¿ves? Sí, es terrible, da mucha bronca y mucha impotencia, pero sí. Bueno, aquí estamos y aquí vamos a seguir en las calles, en las radios. Resistiendo donde haya que resistir y defendiendo los derechos de todes. Bueno, nos vamos a ir a la última tanda de este programa número 20 de María Diversa. Nos vamos a ir escuchando una canción de Ana Tijoux. Dale. Y volvemos en 4 minutitos. Nos vamos escuchando Ana Tijoux, No Estamos Solas. Corazón de piedra, piel de madera, la luna me lleva, la noche me espera. Cuántas cayeron en medio de la niebla, cuántas desaparecieron, a cuántas tragaron la tierra. La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apunta con luces. No a la iglesia, no al Estado, mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado, todo su aparato cómplice es culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi cuerpo yo mando. Buscan a una, buscan a todas, no estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Buscan a una, buscan a todas, no estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. No quiero tu iglesia, no quiero tu estado, mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al estado, todos aparatos, cómplice culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi cuerpo yo mando. Solas,

Marea Diversa. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. Hola a todos, soy India Henen, ahora estoy viviendo en Vialet Macé. Y en la lucha no solo de los pueblos originarios, sino la lucha ambientalista, que se une porque es la lucha por el territorio, es la lucha por el agua, por lo esencial de la vida. Hoy Córdoba está lamentando los incendios. Ya hay cerca de 70.000 hectáreas incendiadas en el norte de la provincia. 3 personas muertas, además de la muerte de todos los animalitos que huyen hacia la nada porque por todos lados había fuego, y de las plantas que se transformaron en gris y negro. Es un dolor profundo sentir que esa lucha que hacemos por mantener la importancia de la Pachamama, que nos brinda todo, absolutamente todo, para que podamos vivir, hoy esté siendo avasallada por un gobierno, porque esto no es un accidente. Esto es una cuestión política, lamentablemente. Están liberando un territorio para cambiar el uso de suelo. Porque les interesan sus bolsillos y no la vida nuestra. Por suerte, nos vamos juntando en distintos puntos, por la misma causa, con las mismas ganas, con la misma energía, que es lo que hace que podamos frenar esas cosas tan terribles. Esto ya ha sucedido. El monte tiene que recuperarse. Tiene que renacer. No podemos permitir que lo utilicen para otra cosa. Tampoco que utilicen para otra cosa lo que no está incendiado. En la zona de Cosquín quieren pasar, ya lo saben, una autovía por arriba de la cuenca del agua, del Yuspe, que es la que le da el agua al río Cosquín, que llega por el río primero hasta la ciudad de Córdoba. Agua. En las ciudades la gente, lo repito siempre, cree que el agua la inventa la canilla. Eso es lo que tenemos que hacer, que la gente se concientice de que el agua nos lo da la pacha y que tienen que estar los árboles y que tiene que estar toda la vida en su conjunto y que lamentablemente el humano ha sido lo peor que le pasó a la naturaleza. No hablo obviamente de nosotras, del Estado, que si bien era un secreto lo que queríamos que no existiera, yo no quiero que exista ni el Estado ni el capitalismo, porque es el que nos hace daño, el que nos desvía la energía que tenemos hacia la tierra. Porque no es lo mismo el que planta una semilla, el que espera y se pone feliz de alimentarse de eso que uno mismo puso. Y que no tuvo que ir a comprar, a usar un sucio billete, invento también del capitalismo. Esa conciencia es la que tenemos que transmitir. Yo sé que la mayoría de los que estamos acá pensamos así. Tenemos que llegar a la gente que todavía no lo entiende, que todavía no se da cuenta, porque yo ya me muero de vieja, a mí me alcanza el aire hasta que yo me muera, pero no a mi nieto. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, para nuestros hijos, para los sobrinos, para toda la gente que amamos, que esto siga existiendo. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos Y así llegamos al cuarto bloque de Marea Diversa. Escuchábamos a India, que estuvo ahí en el encuentro en Capilla del Monte, plurinacional. Y estamos escuchando Ramita Seca en estos momentos. Hermosa canción. Córdoba inunda o sequía en la deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Y ahí India nos traía un poco los conflictos territoriales más regionales que estamos viviendo en este momento, ¿no? Los incendios que nuevamente vuelven a arrasar con Monte Nativo virgen de muchos años de antigüedad. Y el conflicto de la autovía, que a pesar de que el 90% de la audiencia pública le dijo que no al proyecto de autovía, ellos siguen con su proyecto devastador. Y bueno, en ese sentido también muchos saben, otros no, que el gobernador Schiaretti anda dando vueltas por la zona. La verdad es que da bronca con la impunidad con la que se mueven, ¿no? Trayendo billetitos, migajitas para los municipios, para seguir ahí buscando aliades en sus proyectos ecocidas. Después de los incendios del norte cordobés que vivimos la semana pasada, hubo scratches en esos. Bueno, la policía obviamente ahí tratando de que la gente no se acerque, pero bueno, por suerte la gente sigue organizada y sigue ahí donde tiene que estar, que es denunciando y scratchando a quienes nos están matando. Sí, sí, tengan cuidado, porque son ellos los que peligran. Quería rescatar de lo que decía India, de pensar en los que vienen, que bueno, es algo que venimos diciendo siempre, y que este egoísmo e individualismo arrasador que tienen estas personas que quieren dinero y más dinero, no están pensando en lo que se vienen y están destruyendo todo lo que tenemos para poder vivir. Y no se dan cuenta, como dice ella, ¿no?, de que el agua no se la fabrica la canilla. Sí, esto, pensar cuánto ciega la plata y el poder, el ¿no? poder, cuando ella cual. Habla del sucio dinero. Uh-huh. ¿Qué es eso? ¿Tanto puedes cegar? Sí. ¿No? Darte cuenta, digo, algo básico, que sin agua nos morimos y sin árboles no hay agua. Y bueno, nada, da un montón de bronca. Sí. Por suerte, bueno, nos podemos juntar, nos podemos encontrar, nos podemos abrazar, sentirnos juntes. Y así como nos abrazan los oyentes. Ah, tenemos mensajitos. Tenemos un mensaje, sí. Bien ahí. Tenemos un mensaje que dice: ojalá que este encuentro sea la base para profundizar un feminismo profundamente subversivo. Basta de feminismo biologicista, institucionalizado y nacionalista. Por la liberación sexual de todes. Saluditos. Así que un abrazo enorme a Hernán, que también estuvo ahí acompañando, sí, estuvo con sus libros ahí en el encuentro. Así que gracias, que siempre está ahí escuchándonos. Te mandamos un abrazo grande y ya vamos a estar ahí programando una entrevista. Sí, porque hermosos los libros de Hernán, ¿eh? Hermosísimos, sí. Te tenés que venir, Hernán, un día con los libros, leer un poco. Podemos programar un programa de marea para que Hernán nos lea la poesía que hace, que es bellísima. Y que nos diga, que nos cuente cosas también, que es muy interesante las cosas que cuenta. Así que ahora aprovechar que ahora podemos ser tres. Claro. Bueno, gracias Hernán, un abrazo. Y bueno, estamos llegando al final de este programa número 20 de Marea Diversa. Ya nos estaríamos yendo. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, sí, que ya no más, no ya. Claro. Quería retomar un poco lo que de esto que veníamos hablando, de las diferentes voces, de las disidencias tener presente que lo que, bueno, llamamos pueblos originarios, las disidencias existieron y existen y son aceptadas. No hay una invisibilización como sucede en este sistema patriarcal y capitalista en el que vivimos hoy, y sí. Occidental. Sí, claramente, y están resurgiendo, ¿no?, públicamente nuevamente. Ahí el audio que escuchábamos de Juana es una de ellas, ¿no? Y pensar que sí, que en todos lados somos diversos, de todo tipo de diversidad existe, y que está re bueno, y eso nos hace felices a muchos. Sí. Somos las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida, ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos acabe a bailar. Que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y ahí lo dice Dafne, todos los colores son nuestros. No es que el rosa es para la nena, el azul para el varón y no sé qué otras cosas que han inventado. No. Todos los colores son hermosos y nos tenemos que apropiar de todos ellos. Bueno, y ahora sí, estamos terminando este programa de Marea Diversa. Mandamos besos, abrazos, mucho amor a las compas. Compas que hacen del equipo de Marea. Sí, es que las esperamos prontamente, la semana que viene aquí. Sí, también, trayendo sus voces. Agradecer a Radio La Minga, a la Biblioteca Popular Leopoldo de Lugones, que hacen posible que estemos aquí con ustedes, y también a las radios amigas que nos retransmiten, Radio Roja de Casa Grande, una radio muchas voces de Capilla del Monte y Radio Panamericana de Huerta Grande. Patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Las nietas de las brujas, las que no pudimos hablar, las piernas que pues. Todos los caminos, los ojos revelados, la pluma enmudecida, nunca más. Y bueno, amiga, ¿qué nos queda por decir? Ya nos tenemos que estar yendo. Sí, nos vamos hasta la semana que viene, hasta el miércoles que viene, a las 19 horas después de Lale. Venimos nosotras con María Diversa. Y bueno, un placer, sí. La verdad, un placer estar nuevamente con vos, María, acá. El placer ha sido todo mío. Así que bueno, ahora que somos, podemos estar tres, sí. Esperamos que vengas más seguido. Más seguido, a ver si venís a trabajar acá. Pobrecita la Mari, que labura un montón. Ay, ahí con sí. Toda la cuestión técnica, todos los audios, todas las redes. Ahí, la Mari, la genia. Hacemos lo que podemos. Che, todas. No, y otra cosa. Che, me salió el che así de amigas. Claro. Lo que quería decir es que quien nos están escuchando, no solo el mensajito puede ser mientras está el programa, durante toda la semana nos pueden mandar diciéndonos qué le pareció o nos recomiendan algo, nos mandan una canción que quieran escuchar, que les parece que está buena. Bueno, en fin, las redes están y están para usarlas. Así que nos pueden mandar mensajito a la página de Facebook Marea Diversa o a Instagram Marea Diversa Radialista. ¿Y con qué nos vamos, Romy? Bueno, nos vamos con... Vamos a irnos hasta el último pedacito del programa, vamos a poner lo que fue el encuentro. La verdad es que es un placer también, ¿no? Yo creo que, bueno, lo personal es la razón por la que hago radio, poder traer todas estas vivencias hermosas, todas estas voces que revolucionarias que nos transforman, ¿no? Nada, vuelvo a agradecer a todos quienes participaron y quienes hicieron posible el encuentro el sábado, muy movilizante, muy hermoso, y que da mucha fuerza. Así que para el final dejé a una de las más hermosas, bueno, yo tengo un amor profundo, y también me identifico un montón con las cosas que dice. Pero bueno, obviamente vamos a cerrar, arrancamos con la Gillo y terminamos con la Rita Calandria, obviamente. Bien power. Bien power, bien de punilla, del punillazo, sí. Ahí compas serranas que las amamos y que gracias ahí por todo lo que dan, porque también pensar esto, la revolución a partir de cada cosa que una hace, ¿no? Y la música, el arte... súper revolucionario, así que bueno, la Rita obviamente también estuvo el sábado en capilla y acá vamos a cerrar con una cancioncita de ellas, pero antes la vamos a escuchar sus palabras y con esto nos despedimos hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Un abrazo, gracias Mari. Un abrazo, gracias. Esto fue Marea Diversa. Esta canción está dedicada a todos esos innombrables y a la fuerza que estamos generando a través de todas las organizaciones que se están dando. Estamos viviendo un intento de tropiezo muy grande, hay que reaccionar a eso. Hoy una maestra al principio de la ceremonia dijo algo que me resonó muchísimo, que fue sembrarán terricidio y cosecharán revolución. Me pareció un concepto y un mensaje muy claro y nos toca hacernos cargo a nosotros también de lo que queremos, cuándo lo queremos y cómo lo queremos. Nuestro estilo de vida también merece reconocimiento, también merece la validez que tenemos. Entonces, respetémonos y seamos equilibrados. Eso se va a trasladar también a nuestros vínculos, a nuestras formas de relacionarnos. Entender y respetar desde dónde habla el otro, comprendernos. Sí. Muchas gracias a toda la gente que ha estado metiendo el cuerpo, a las brigadas, a las personas que andan también, independientemente metiéndole ahí, todos con el mismo objetivo, con la misma finalidad que es proteger la tierra. Creo que estamos evidenciando de que hay una fuerza muy grande que reside en nosotros y que no la vamos a dejar de aplicar, no la van a callar, no la van a opacar. Así que, sobre todo, gracias.